que no me hace recordarte. Y una voz detrás de mí me dice que he logrado olvidarte. De haberme quedado solo, le doy gracias a Dios. Solo porque ya no te quiero, solo porque sin ti no muero, solo porque ya no pude aguantar que jugaras con mi corazón. Quiero seguir mi vida y ahora me encuentro más libre y más fuerte que nunca. Por eso es que hoy prefiero estar solo. Solo porque ya no te quiero, solo porque sin ti no muero, solo porque ya no pude aguantar que jugaras con mi corazón. Solo porque tengo una herida, solo quiero seguir mi vida fuerte que nunca. Por eso es que hoy prefiero estar solo.